En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos ahora mismo el último fin de semana de este año. El año que viene, dentro de apenas 3 días, el 2020, será el año en el que seamos buenos, ese es el deseo. Saludos de todo el equipo que hace posible este programa. Saludos de Nacho Arias, que está al frente de la parte técnica, de Bruno Cardeñosa, que les está hablando en este momento, de Silvia Casasola, en la codirección, de Javier Sevillano, en redacción y producción, y con los contenidos que van a continuación. Comenzamos ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y vamos a empezar mirando a las estrellas. Durante todo este año ha sonado esta música. Es nuestra estrella. Es la estrella con la que comenzamos cada noche en La Rosa de los Vientos. Y hablamos esta noche con otra estrella, con Rafael Bechier, el director del Observatorio Astronómico Nacional. Y tenemos hoy también a uno de los mejores estudiosos del mundo de las creencias, a un antropólogo único, a una persona que nos va a explicar mucho por qué creemos lo que estos días se está celebrando. ¿Y a dónde hay que mirar para conocer el origen de esas creencias? Pues en la península, a Galicia, desde luego. Galicia es muy importante. Va a estar con nosotros, insistimos, uno de los antropólogos más importantes del país, Rafael Quintía. Además, otra gallega, Natalia Monge, va a estar con nosotros. Con ella hablaremos de tortura, de Inquisición y señales del fin del mundo, por supuesto, con Javier Sevillano. Y muchas otras cosas en el programa de esta noche, un fin de semana especial. Os recordamos la programación de este fin de semana. Hoy hemos empezado un poquito antes, acabaremos a las 4, entre 2 y media y 4, La Rosa de los Vientos. Mañana comenzamos a la 1, mañana domingo, madrugada de lunes, comenzamos a la 1 y estamos hasta las 5 y media de la madrugada. ¿Qué me dices? ¿Hasta las 5 y media vamos a estar? Sí. Pero bueno, qué surprise, ¿no? Para los oyentes. Yo mañana no. ¿Tú mañana no? ¿Porque no quieres? No, pues, claro, ahora queréis que vaya. Todos los días estás a las 5 y media. Está invitado, sí. Todos los días le invitamos, sí. Pero él dice, no. Me invitáis de 5:20 a 5:25. No apetece. Sí, sí. Bueno, Fernando, muy buenos, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar también esta noche, por supuesto, habrá, como todos los sábados, en materia reservada, nos enfrentamos a una noticia que tiene mucho que ver con el Polisario, con el Sáhara. El Sáhara es un país olvidado. Marruecos lleva 44 años intentando comérselo y España, con una responsabilidad moral indudable, cada día pasa más. Incluso parece que no quiere saber nada de los saharauis, una consecuencia de la mejora de las relaciones con Marruecos. Hoy hablamos, estará aquí con nosotros Haj Hamed, un líder histórico del Frente Polisario. En un ratito. Una Rosa de los Vientos hay que comienza ya mismo, que comienza mirando a las estrellas. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Lo imposible se ha hecho posible. Hace 20, 30, 40 años nadie pensaba, o por lo menos no existían, el descubrimiento de planetas en el universo. Ahora sabemos que hay miles y miles de ellos. Ya tenemos pruebas de la existencia de más de 3.000. Va a estar con nosotros, está con nosotros en La Rosa de los Vientos, Rafael Bachiller. Él es el director del Observatorio Astronómico Nacional. Acaba de publicar un libro en la esfera de los libros titulado El Universo Improbable. Rafael, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí encantado de estar con vosotros. Buenas noches. Decía que lo imposible o lo improbable se ha hecho probable, ¿no? Porque hace 30, 40 años, pues se suponía que podía existir otros planetas, pero la tecnología que tú has investigado mucho y has aportado mucho al respecto, la tecnología se ha puesto al servicio del descubrimiento astronómico y se han encontrado miles y miles de planetas. Sí, eso es. Tenemos hoy la idea de que posiblemente haya más planetas que estrellas en el universo. Fíjate, cuando pensábamos, y eso que estamos hablando de miles y miles de estrellas, ¿eh? Sí, bueno, solo en nuestra galaxia son muchas más, ¿no? Son cientos de miles de millones. Una de las cosas que tú has aportado muchísimo es la aplicación, la utilización de la tecnología para el descubrimiento astronómico. La utilización de la tecnología está ayudando mucho a ampliar nuestro conocimiento sobre lo que hay allá arriba, sobre el cosmos. Sí, así es. La gran revolución de la astronomía se debe, por supuesto, a la tecnología. La tecnología en nuestros días ha alcanzado un nivel de virtuosismo increíble que permite unas observaciones que eran absolutamente impensables hace tan solo unas décadas. En el universo improbable, el prólogo del libro lo escribe Arzuaga, el descubridor, la verdadera cabeza visible de los yacimientos en Atapuerca, y él, cuando habla de el Observatorio de Madrid, habla de la unión entre ciencia e historia que se da en ese lugar. Y se une con todo lo que se está descubriendo un poco, el universo interior con el exterior, lo que está arriba con lo que está abajo, el cosmos con el ser humano. Bueno, al menos ese es el tipo de conexión que yo trato de buscar siempre. Es decir, de qué manera se traduce, por un lado, nuestra forma de ser en lo que investigamos y, por otro lado, también cómo influye en nosotros todo este cosmos que nos rodea. Vamos, no solo que nos rodea, sino del que formamos parte. Entonces esa conexión cósmica me atrae mucho y es un tema sobre el que escribo y sobre el que reflexiono mucho. Me imagino, Rafael, que en el universo hay muchísimo más sin explorar que explorado, con lo cual no sé yo hasta qué punto esa vocación que tú tuviste en un principio a la hora de investigar y de ponerte a explorar sigue igual de intacta o incluso más según se van descubriendo cosas. Sí, esa es la paradoja de la investigación, que según uno va explorando más y más, el contorno de lo explorado también va creciendo, de acuerdo con lo que exploras. Y entonces eso nos lleva a la paradoja de que cuanto más se conoce, más se desconoce también. Claro. Entonces nunca llegará el momento en el que digamos, pues la investigación se ha acabado, ya sabemos todo lo que había que saber en ciencia y la tarea se ha finalizado. Es todo lo contrario. Cuanto más se investiga, el contorno de lo que se ha investigado es mayor y, por lo tanto, mayor lo que queda por investigar. En este libro, en el universo improbable, dedicas un capítulo a algo que tiene mucho que ver con la conciencia, con el alma, entre comillas, por supuesto, que es Gaia, el alma de la Tierra como ser vivo. El cuidar la Tierra, el descubrimiento de cosas en el cosmos nos lleva también a esa visión humanística de la ciencia, y la ciencia nos ayuda a tener esa visión de las cosas. Sí, así es. Bueno, el ver la Tierra desde el exterior como un planeta más ha sido un elemento, yo creo que muy importante para alcanzar la conciencia ecológica que hoy domina en muchos, ¿no?, de los seres humanos. Entonces, el hecho de considerar al planeta como un ser vivo muy complejo, pero un ser vivo que es capaz de autorregularse, que es capaz de responder a diferentes estímulos y que, por ejemplo, que es capaz de, digamos, entre comillas, vengarse de las agresiones que está sufriendo ahora, esa concepción ha venido en gran modo desde el punto de vista este astronómico, de considerar a la Tierra desde el punto de vista astronómico. Parece que incluso en esta visión se puede considerar al ser humano casi un virus de Gaia, ¿no? Pues bueno, algo así se puede considerar, o sea, forma parte de ella, pero digamos que es como te decía, que le hacemos daño constantemente, ¿eh? En esa teoría de Gaia, ella es capaz de seguir siempre por adelante, es un ser vivo, complejo, que va a seguir adelante independientemente de que nosotros sigamos adelante o no, pero se irá autorregulando, se irá protegiendo, se irá vengando, como decía, para sobrevivir ella como un todo, como un ente. Eso me gusta, eso que acabas de decir, porque claro, tal y cual nos están comentando todos los estudios científicos, los avisos que se está viendo, que si el apocalipsis climático, se supone que va a llegar un momento que no está como muy tardío, sino que prácticamente, si nos ponemos a analizar, se puede decir que está a la vuelta de la esquina, en el que ya nosotros, tal y como conocemos un poco la vida, no vamos a poder vivir en este planeta, no vamos a tener los recursos para vivir en este planeta, y de hecho se siguen buscando, ¿no?, en esa búsqueda de vida en otros planetas. En realidad lo que también se está buscando es si hay condiciones similares a las condiciones de vida que tenemos en la Tierra, o unas mínimas condiciones que se pudieran tener. Según lo que tú dices, prácticamente llegará un momento en que Gaia dirá, mira, me estáis haciendo tanto daño que os expulso de aquí, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, te digo dos preguntas, tendremos al final, seremos tan alocados que no tendremos la posibilidad de proteger el planeta donde estamos y que tengamos que buscar sobrevivir en otro sitio, y realmente Gaia llegará un momento en que nos pondrá las condiciones tan difíciles que dirán, mira, os vais o os destruyo? Bueno, yo creo que Gaia, por supuesto, que es capaz de hacer eso. El problema es si nosotros seremos capaces de reaccionar, porque hoy por hoy la auténtica realidad es que estamos totalmente anclados y atados al planeta Tierra, es decir, no hay dónde ir. Los tiempos, es muy posible que haya muchos planetas que tengan las condiciones de habitabilidad parecidas a la Tierra, e incluso puede que algunos no estén excesivamente lejos. Incluso en Próxima Centauri parece que hay un planeta que podría tener unas condiciones más o menos favorables para la vida, pero los tiempos de viaje, con la tecnología actual y con la que es previsible en un futuro corto, medio, son tan largos esos plazos, esos tiempos de viaje, que en la práctica estamos completamente prisioneros de la Tierra. O sea, no tenemos los medios para escapar. Así que el día que Gaia nos expulse, lo vamos a tener, o quiera expulsarnos, lo vamos a tener muy crudo. Desarrolló la idea de Gaia Lovelock. También citas en el libro, en El Universo Improbable, citas mucho a Carl Sagan. Ese tanto la cara y la cruz, porque uno era muy escéptico y otro estaba más abierto a ciertas cosas. ¿La cara y la cruz, o había puntos de unión entre ambos? Bueno, yo creo que en ambos hay el espíritu científico, en ambos yo creo que es el que prima en el razonamiento, pero es cierto que Carl Sagan tenía un optimismo siempre que entusiasta y que era capaz de comunicar de manera muy viva, que no está en Lovelock, que quizá es un personaje más, no sé cómo decir, más gris en la manera de presentar las cosas o de dar a conocer pues estas teorías, ¿no? Entonces, bueno, hay puntos de conexión, yo creo, pero también hay diferencias interesantes. Ahora llega la Navidad y muchos fenómenos de la Navidad. La astronomía ha servido para explicarlos. El conocimiento astronómico ha servido para que podamos explicar algunas de las cosas que siempre han formado parte de la Navidad. Por ejemplo, esa estrella Belén. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí, digamos que las referencias a los fenómenos celestes han sido importantes no solo en la Navidad y de los católicos, ¿no?, de los cristianos, sino que en muchas religiones, el referirse pues a los ciclos de las estaciones, a los solsticios en particular, que son los auténticos puntos de inflexión en el año, cuando las noches son o demasiado largas o demasiado cortas, han sido importantes en religiones precristianas y paganas, y luego en el cristianismo, y ahora también en el neopaganismo, estas corrientes que están surgiendo ahora. O sea que siempre el remitir hechos celestes es algo que dota a la religión de mucha trascendencia, digamos, de una dignidad muy grande, y por eso yo creo que tienden a hacerlo todas las religiones. En ese universo improbable, ¿tú crees que en algún momento se va a conseguir ese reto que todas las agencias están intentando, ¿no?, que invierten en todo el asunto espacial, de llegar a Marte, tener esa posibilidad primero de llegar algún día con una tripulación a Marte, no sé si de llegar a conseguir sobrevivir ahí, y también no sé qué opinas de la teoría de algunos científicos que dicen que prácticamente Marte tuvo vida antes que la Tierra? Bueno, el ir a Marte, yo creo que desde el punto de vista tecnológico, a mí me parece que es completamente posible. Es decir, es un viaje complicado que sabemos que, bueno, que duraría un mínimo de 500 días, pero ya se han hecho pruebas de que los astronautas que fuesen podrían aguantar, tanto en condiciones físicas como psicológicas, esos 500 días. Y lo que sucede es que es una misión muy compleja, de un coste enorme que sin duda superaría las decenas de miles de millones de euros. Y las ventajas que se obtendrían a cambio están todavía por ver. O sea, claro, a todos nos encantaría tener allí alguien en Marte que perforase para ver si en el subsuelo, que perforase bien profundo, para ver si en el subsuelo podemos encontrar algún signo de vida y hacerlo en diferentes sitios y hacerlo de manera a poder tomar las decisiones in situ de manera rápida, de manera ágil. Pero a pesar de todo, gran parte de este trabajo se puede realizar y lo están realizando ya de hecho los robots. Entonces, el someter a peligros finalmente, el asumir a seres humanos y el asumir unos costes tan grandes por el momento, yo creo que no está completamente justificado. ¿Y en cuanto al... Sí, perdón. No, sigue. No, iba a responder sobre el hecho, sobre la posibilidad de que en Marte hubiese habido vida antes que en la Tierra. Es cierto que hay estudios ahora que parecen indicar que en Marte pasó por épocas más cálidas, en las que el agua fluyó por la superficie. También tuvo una época en la que estuvo, parece ser, menos sometido al bombardeo de meteoritos que como estuvo la Tierra. Y entonces quizá en esa época las condiciones fueron favorables para la formación de vida. Pero no deja de ser una especulación. Como digo, hay que seguir investigando allí, mirando en el subsuelo, sobre todo ahora que ya en el suelo hemos mirado en varios sitios y demás, y bueno, hacer que esas especulaciones se puedan convertir o no en una realidad. De todas formas, parece que es cuestión de tiempo que se produzca el descubrimiento de vida, no digo de vida como la entendemos, de marcianitos verdes, para que nos aclaremos, de algún tipo de vida biológica en algún sitio del universo. Es cuestión de tiempo y la tecnología pues está existiendo y se está acercando ese momento, ¿no? Eso pienso yo también, que cuando yo pongo juntas varias ideas, por ejemplo, el hecho sorprendente de que la química, bueno, lo primero la física, ¿no? Las leyes de la física son las mismas en la Tierra que en todo el universo a muy gran escala. Y por lo tanto son iguales las leyes de la química y la composición química del universo es la misma en la Tierra que en las galaxias más lejanas y por lo tanto las leyes de la biología. Entonces eso por un lado, todos esos fenómenos son universales. Y luego resulta que tenemos todos esos planetas, que digo que pueden abundar incluso más que las estrellas. Y además, lo que hemos visto en el único ejemplo de vida que conocemos, que es el terrestre, es que cuando la vida comienza, no hay quien la pare. Ha habido bombardeos de meteoritos, glaciaciones, todo tipo de catástrofes en la Tierra, pero la vida siempre ha visto la manera de continuar, aunque se hayan perdido especies por el camino o haya cambiado un poco de rumbo. El caso es que la vida sigue, es muy robusta, es un fenómeno muy robusto. Así que cuando uno pone juntos todos esos ingredientes, a mí por lo menos no me queda más remedio que pensar, que intuir, que la vida debe ser un fenómeno muy común y que antes o después pues encontraremos por algún lado. Ahora, eso sí, la forma más común de vida en la Tierra durante estos miles de millones de años ha sido la vida microbiana. Es decir, que yo, tal y como me imagino a los extraterrestres, es más bien como pues microbios... Pues serán así, serán bichitos, pero nunca mejor dicho. Que no como hombrecillos verdes, tal y como tú decías. O incluso pueden haber desarrollado totalmente diferente a nosotros, por las condiciones que se den en ese planeta. Bueno, eso no está tan claro. De si hay verdaderamente muchas opciones para seguir, o sea, para que la vida se forme. Porque la verdad es que la vida está radicada en las propiedades del carbono. Claro, y eso, como digo, es que las leyes de Darwin no sirven solo en la Tierra. Eso es. Claro, entonces, cuando uno son universales. Claro. En eso resulta que no puede uno imaginar tipos de vida a lo mejor radicalmente diferentes a lo que conocemos. El universo improbable, lo recomendamos muchísimo, es el libro de nuestro invitado de esta noche aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo, Rafael. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Materia Reservada 2.0. Lo hemos comentado antes, Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas de nuevo. Again. El Sáhara país, no Sáhara desierto. El Sáhara va a ser protagonista esta noche porque hace una semana se dijo, en el Sáhara hay terroristas y una advertencia de posibles atentados. Sí, se habló del Estado Islámico del Gran Sáhara. Ocurrió algo así como... ¿En qué grano del desierto se meten? Sí, ocurrió más o menos de esta forma. De repente se acercaba el puente de la Constitución. Ese puente, que es largo, lo aprovechan numerosas familias que en verano acogen a niños saharauis para acercarse a Tinduf, para visitarlos, para verlos, para estar con ellos. Y al mismo tiempo llevar, junto con ONGs que están allí apoyando, pues llevar medicinas, bueno, lo básico, comida, todo lo básico que podían para ayudar a sobrevivir en los campamentos de refugiados. Sin embargo, unos días antes, el diario El País saca una noticia alarmante, totalmente alarmante. Decían que, según el gobierno argelino, se estaban preparando secuestros de extranjeros en los campos de refugiados, que iba a haber secuestros, incluso atentados contra españoles que estuvieran allí. Allí hay ONGs permanentemente, hay españoles que están permanentemente allí, y de alguna forma alertando, cuidado, que si puedes tener problemas. El Ministerio de Asuntos Exteriores, de hecho, en las recomendaciones, que no sé si sabéis todos nuestros oyentes, en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, si buscas países, te dicen el estado en el que está, ¿no? Para que sepas antes de salir si se puede viajar o no se puede viajar. Aquí aconsejaban el no viajar. Esto generó, bueno, pues obviamente el malestar. Mucha alarma, además. Aparte de alarma, el malestar del pueblo del Sáhara diciendo, pero vamos a ver, lo dicen exactamente ahora. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores, su portavoz, el ministro de Asuntos Exteriores argelino, Abdelaziz Ben Sherif, emitió un comunicado en el que desmentía esto. Sin embargo, siguieron las noticias y el MINURSO, que es... lo voy a leer. La misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, atentos al nombre, la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, el referéndum... Y ese fue el que dijeron en los 60 que sí. Eso es, el que sí iba a celebrar. ¿No? Eso es. Y es verdad que se renueva, ahora se renueva cada año esa misión. Es decir, está renovada hasta el año que viene, son tropas de la ONU. Parece ser que decían que también, que cuidado, estamos en el mismo... hay peligro, no vayan. ¿Qué pasó? Pues pasó que consiguieron que una parte de los cooperantes y una parte de las familias que iban a ir, sobre todo las que tenían niños, pues que se volvieran atrás. Sin embargo, dejaron y fueron, y el 8 de diciembre volvieron al aeropuerto de Alicante, a otros aeropuertos, los cooperantes, diciendo que aquello había sido, no había pasado absolutamente nada, que todo era un rollo patatero que se habían inventado, pero bueno, en el fondo habían conseguido el objetivo. ¿Qué objetivo? Señores, hay un grupo terrorista de Al-Qaeda que está allí funcionando, que va contra los españoles, y esto, según dijo el Frente Polisario, los saharauis, curiosamente, lo vincularon con la visita a Madrid unos días antes, el 17 de noviembre, antes de que dieran esto, del ministro de Exteriores marroquín, Nasser Bourguita. Es decir, que viene el ministro, poco tiempo después filtran la noticia, se cuenta, se dice, y bueno, y al final consiguieron crear el miedo, pero no todo el que pero sea. Asistieron a los niños al final, consiguieron que sí, sí, con fueron ahí y tal, pero no fueron todos, claro. Vamos a hacer primero, antes de pasar con el invitado, primero vamos a situarnos un poquito geográficamente. Marruecos es un país largo, alargado, pero partido en dos. Está el Marruecos clásico, el de toda la vida, el Gran Marruecos, y está la parte del sur, de mitad del sur para abajo, que es el Sahara. Ese es el país ocupado, ¿no? Uh-huh. El país que fue de España durante mucho tiempo. Sí, Franco quería ese país, era un país que en teoría decían, no, bueno, esto es arenas del desierto. La realidad es que durante mucho tiempo se dijo que había minerales de un cierto valor, aparte de todos los derechos de la pesca, y entonces Franco estaba ahí, que parecía que no le tenía interés, pero sabía que había esa riqueza, a lo mejor no le salía rentable cuando hicieron algunos proyectos el invertir en eso, pero ahí lo tenía, incluso ya al final de su mandato lo que hizo fue establecer un censo con la intención de cumplir las expectativas del pueblo saharaui, que era tener el derecho a decidir el autodeterminarse, derecho a independizarse, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya era final del mandato de Franco, 73-74, y allí estaba Hassan II. Hassan II tenía unos deseos del Marruecos enorme, del Gran Marruecos, con todas estas cosas. Luego, sabiendo que tenían petróleo, que tenían minerales, que tenían todas estas cosas, y entonces, pues, porque las riquezas, sobre todo, hay muchas riquezas en todos sitios, pero están ahí, ¿no? Sí, sí, sí, claro. En esa mitad del sur, lo que es el Sahara país, claro, el Sahara occidental. Claro, y entonces, Hassan II, ¿qué hizo? Bueno, pues, digan lo que digan, esto es no es una operación, Marruecos nunca habría hecho esta operación si no está patrocinada por Estados Unidos. Claro. Estados Unidos, que estaba controlando de alguna forma España, también Marruecos, y que llega un momento en el cual estaban, digamos que ese final del franquismo, estaba la CIA, estaba el gobierno de asuntos exteriores, Vernon Walter era el enviado especial del presidente de Estados Unidos para el tema, y entonces decidieron simple y llanamente decirle a cuando Franco estaba moribundo, decirle al príncipe que tenía que ceder. Le pusieron en una tesitura tremenda, Franco muriéndose, él de príncipe, y te montamos una guerra. Y entonces, claro, imaginaros lo que podía haber pasado, ¿no? Esa marcha verde que montan, esa marcha verde con 350.000 ciudadanos marroquíes, con 20.000 soldados ocupando, y ahí lo único que había era que disparar. Sí, sí, que sí. Disparar, eso, y entonces, claro, eso era una guerra. Y el entonces príncipe Juan Carlos no la hizo y cedió de alguna forma, yo iba a utilizar la palabra humillante, ¿no? Humillante para España y humillante para el pueblo saharaui, y se lo entregó a Marruecos. Ya estaba todo preparado para ese referéndum, la ONU habló de ese referéndum. Porque se iba a preguntar a la gente del Sahara Occidental, bueno, si querían ser independientes o no. Eso es. Claro. Y yo hasta ahora ese referéndum ¿Está a la espera todavía? Sí, yo solamente voy a dar un dato, porque todo está lleno de datos. Pero el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas dictaminó en octubre de 1975 que Marruecos no podía reclamar la soberanía del Sáhara Occidental a pesar de sus vínculos históricos y jurídicos. Bueno, son estas cosas que dice la ONU y que todo el mundo sabe que no sirve para nada porque nadie les hace ni caso. Ya hemos hecho eso aquí algún programa. Eso casi está en medio siglo, sobre la ONU. Efectivamente. Y entonces está el referéndum, está el referéndum. Marruecos ya presentó una propuesta de autonomía para la zona en 2007 y el Frente Polisario insiste en la necesidad de convocar ese plebiscito y conseguir la autonomía. Otra cuestión, muy rápidamente, las relaciones de Marruecos con el Sáhara y de España con Marruecos. Sí, ahí... ¿Cómo son? Ahí, ¿y explican un poquito todo lo que está pasando o no? Yo creo que lo explican todo. Los jefes de Estado, ¿no? Los países y la gente. Luego os lo podemos explicar, preguntar también a Hashamet. El tema es que el tema del Sáhara depende en gran medida de esas relaciones entre España y Marruecos. España durante muchos años estuvo tocándoles las narices con el tema del Sáhara, igual que ellos las tocaban con el tema de Ceuta y Melilla, como queriendo comparar los asuntos o con todas estas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde principios de este siglo, a raíz del terrorismo yihadista, a raíz de que ya no está Hassan, ahora está Mohamed, está pues, su hijo, sí, bueno, pues se han establecido unas relaciones de acuerdo, de unas relaciones mucho mejores. En esas relaciones mucho mejores no nos tocamos las narices. Es decir, yo no te toco las narices a ti en unas cosas y tú no me las tocas a mí en otras. Y uno de los temas en los que España no toca las narices a Marruecos es en el tema del Sahara. Con lo cual, digamos que Marruecos ha ido haciendo con el pueblo saharaui lo que le ha dado la gana y por eso estamos en esta situación de abandono. Y antes de pasar con el invitado, rápidamente también un poco para situar a la gente, ¿qué es el Polisario cuando nace? ¿A quiénes representa? El frente Polisario es la fuerza política, la fuerza armada del pueblo saharaui. Son los que defienden sus ideales, son los que, digamos, es el gobierno de alguna forma del Sáhara. Eso tienen esas tropas que, bueno, que deben estar ya desgastadas de no usarse y bueno, y son los que han llevado las relaciones internacionales. Yo de hecho a Hashamet le conocí cuando él era el representante del Frente Polisario en España, ¿no? Que hace años. Representante entre 1987 hasta 1995, casi 20 años. Sí, ha estado por Latinoamérica de embajador, en varios países, yo creo que eran Venezuela, Ecuador y Bolivia, en 2011 fue ministro de Cooperación, y luego ministro para América Latina y el Caribe, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con él, es nuestro invitado, Hashamet, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Hola, muchas buenas gracias. Noches. Es muy difícil explicar en pocas palabras todo lo que ocurre ahí, pero bueno, Fernando nos lo ha contado, y básicamente es eso, el Sáhara Occidental es un país ocupado por Marruecos, pero España hace la vista gorda. Es un poco eso, ¿no? Bueno, Fernando lo ha hecho muy bien, siempre lo ha hecho muy bien, y por tanto yo pocas cosas podría aportar para un poco explicar mejor lo que es la realidad actual. El hecho cierto es que son 50 años que han transcurrido ya desde que comenzó este drama, la guerra del Sáhara Occidental, la invasión del territorio por parte de Marruecos, y sobre todo una larga historia en la que Naciones Unidas ha tenido un papel vergonzoso. Ahora estaban hablando de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, que efectivamente son las siglas que han sido definidas para esta operación de Naciones Unidas, que está vigente y que tiene cuerpos y fuerzas en el territorio desde el año 1991. Y fíjese, lleva 30 años prácticamente, no ha podido organizar una consulta para una población que apenas es igual a la población de Fuenlabrada, para utilizar un ejemplo, ¿no? 30 años en los que Naciones Unidas ha sido incapaz de organizar una consulta para una población y permitir de acuerdo con lo que se había aprobado inicialmente en ese plan de paz, una consulta sencilla para determinar si los saharauis quieren ser marroquíes o quieren ser independientes, tal y como se había determinado y definido por esas resoluciones. Pero bueno, lo de hecho cierto es que seguimos ahí, los saharauis prácticamente abandonados a su suerte, y el conflicto sigue abierto, a pesar de todo. Una de las últimas informaciones, y queremos saber tu opinión, venía de los servicios secretos. Parece que los servicios secretos alertaban en tiempos recientes sobre la posibilidad de un atentado allí, en Tinduf, en la parte del Sahara. ¿Qué había detrás de esta alerta, de esta supuesta amenaza? Bueno, afortunadamente lo que se ha demostrado es que ha sido una falsa alarma, es decir, ha sido, en cierto modo, una consecuencia de la psicosis que se arrastra desde el año 2011, cuando fueron secuestrados un grupo de cooperantes españoles por parte de un grupo yihadista, que afortunadamente posteriormente fueron liberados. Claro, la inestabilidad en el Sahel también tiene efectos directos sobre el Sahara Occidental, sobre la paz, la seguridad y la estabilidad. Y sobre todo el Sahel, el Sahel no solamente por la guerra que se libra en Mali entre los distintos grupos, con una presencia importante de grupos, diversos grupos yihadistas, sino sobre todo la consecuencia directa de la crisis de Libia, la cantidad de fuerzas que están enfrentadas ahí, el desorden sobre el terreno, la cantidad de armas descontroladas, y todo esto pues tiene un efecto directo sobre la estabilidad en el Sahara Occidental. Yo creo que la última alarma que ha habido pues tiene que ver con eso, quizás también incrementada por el proceso electoral que está atravesando en estos momentos Argelia, que como saben mañana y pasado tienen unas fechas muy importantes que podrían significar la culminación de esta transición que se ha iniciado en los últimos años. Has, la población está ya aburrida, se está cansando de esa espera, se está ya relajando, incluso admitiendo que Marruecos esté haciendo y deshaciendo, y sobre todo no sé hasta qué punto los niños están percibiendo la realidad histórica que tienen o el conflicto que tienen, o ya lo tienen asumido como que su vida es así. Hombre, lo que tiene asumido la población saharaui, lo que tiene asumido sobre todo es que por mucha razón que se tenga, mientras no haya una alianza importante por parte de superpotencias en favor de esos intereses, el abandono es inevitable, y eso es lo que ha pasado con la población saharaui. Efectivamente, hay un hartazgo total respecto a los compromisos de Naciones Unidas para resolver este conflicto. Hay un hartazgo de una situación de vida en condiciones límites en un desierto prácticamente donde la vida es imposible. Y es la realidad, son los hechos consumados los que están imponiendo sus reglas. Y bueno, de todas formas, los saharauis están ahí, aunque siempre sin perder la esperanza de que en algún momento se pueda encauzar la solución pacífica de este asunto. Te voy a hacer una serie de preguntas, una serie de cuestiones, y se van a añadir mientras las estamos haciendo algunos elementos sobre los que podemos hablar. Hemos mencionado en alguna ocasión el referéndum, que claramente iba a salir que la gente del Sáhara quería ser independiente de Marruecos. Sin embargo, en los últimos tiempos no es que se produzca un recorte, pero parece que las cosas están el no a la independencia está subiendo un poquito. Esto es fundamentalmente para la existencia de colonos. Cada vez Marruecos lleva más gente al Sáhara y con una serie de ideas. ¿Es esto cierto? ¿Está Marruecos invadiendo el Sáhara con personas? Bueno, evidentemente, desde que Marruecos se hizo cargo del territorio en dos etapas, una en 1965 y posteriormente cuando Mauritania abandonó la parte sur que le había correspondido en los acuerdos partidos de Madrid, hubo una segunda oleada de población marroquí, y efectivamente suponen en este momento una mayoría en el territorio. De hecho, Naciones Unidas ha tenido dificultades para determinar un censo electoral, pero al final logró poner en marcha pues un censo para determinar en esa consulta qué es lo que quiere la población saharaui. Pero al final Marruecos renunció a esos compromisos y dijo finalmente que el referéndum era impracticable, que el referéndum no se podía realizar y lo que se debe encauzar pues es una solución mutuamente aceptable, y esta postura fue la que finalmente fue asumida por Naciones Unidas y es lo que en este momento se está repitiendo. La idea del referéndum, pues bueno, es una idea lejana, prácticamente, además del nombre que figura, que en fin, el título que lleva la misión de Naciones Unidas, prácticamente ya no se menciona en ninguna resolución de Naciones Unidas. Por tanto, es una idea totalmente abandonada. Ahora, el que se haya hecho algún sondeo para saber si efectivamente hay una población mayoritaria en favor de la ocupación del territorio, de la independencia, hasta ahora no se ha hecho. Pero bueno, el hecho de que se tenga miedo de ir a una consulta, por alguna razón será. Y las riquezas, es verdad que hemos dicho que es una zona rica en minerales, rica en determinadas cosas, también en pesca, que puede explicar un poquito la situación que se está viviendo ahora. Sin duda alguna, yo creo que aquí, además de la conjunción planetaria que se ha favorecido a Marruecos para hacerse cargo, para hacerse con el territorio, desde la muerte de Carrero Blanco hasta la muerte de Franco y, en fin, todo eso. Pero bueno, ahí el hecho cierto es que las riquezas que encierra el territorio suscitan muchos deseos y bueno, y si encima es un territorio que no está siendo defendido por ninguna superpotencia, claro, y además es una población pequeña, pues es un bocado fácil para cualquiera. Los colonos marroquíes que están ahora mismo allí asentados, o se están asentando continuamente, ¿se censan en el Sahara? Te lo digo para un posible referéndum en un futuro, que si realmente se censan allí, claro, cuando la población sea mayoritariamente marroquí, a lo mejor es cuando ya dan el visto bueno a ese referéndum. Bueno, los censos que se pueden hacer en la actualidad en un territorio con ese status quo que aún está por definir por parte de Naciones Unidas, que para la mayoría de las soluciones sigue siendo un territorio ocupado por fuerzas extranjeras, aunque para Marruecos es un territorio, son provincias integradas, ese censo no servirá para un hipotético referéndum. De hecho, Naciones Unidas en el año 2003 cerró un censo que había hecho con muchas dificultades, pero que las dos partes lo habían aceptado inicialmente y habían participado en su confección, pero finalmente yo creo que Marruecos sobre todo se dio cuenta de que con ese censo iba a perder la consulta y encontró apoyos suficientes, sustanciales, para respaldar sus tesis y se abandonó la idea del referéndum y no hubo absolutamente ninguna censura por parte de la comunidad internacional. Y otro detalle importante a señalar, Fernando Rueda, es que ahí, en el Sáhara, se encuentra el muro más grande del mundo. No estamos hablando de algo que no existe, no. Estamos hablando de un muro inmenso en el que las fuerzas militares y también los servicios de inteligencia de Marruecos, sobre todo, han tenido mucho que ver en su construcción, porque es muy tecnificado además. Sí, porque al final lo que ha hecho Marruecos, lo que lleva haciendo durante 45 años, es cercar a la población saharaui, apartarla de alguna forma, tenerles absolutamente dominados, tenerles absolutamente, a estas horas ya de la madrugada se pueden decir, acojonados completamente, para intentar que no hicieran nada, que no llevaran a cabo nada. Es decir, ahí se han producido en octubre de 2007 el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se consideró en aquel momento competente para investigar el genocidio de opositores saharauis por parte del tema de Marruecos. Es un tema sobre el que se informa poco, pero no nos coge tan lejos, ni física, claro, ni psíquicamente, ¿no? Claro, porque nosotros nos hemos siempre, este pueblo de un lado y de otro, ideológicamente ha estado siempre cerca del pueblo saharaui. No sé si es porque era el débil en nuestras guerras o porque ahí había tantos españoles y tal, pero yo creo que esa persecución que tú habrás notado también, Has, ¿no? Lo que sí está claro es que, en fin, aquí los vínculos entre saharauis y españoles no se inventó de ayer, es una relación, es una vieja relación y en cierto modo la españolidad forma parte de la identidad del saharaui, aunque en otras latitudes esa identidad no es del gusto, pero bueno, El hecho cierto es que nosotros consideramos, de la misma forma que consideramos parte de nuestra identidad, esa condición de tener esa cultura ibérica, esa cultura latina, también no deja de ser cierto el que seguimos mirando a España como el país que sigue teniendo importantes responsabilidades y sobre todo con la esperanza de que en algún momento tenga un papel más activo de cara a la solución de ese conflicto. Entendemos que las relaciones con Marruecos son privilegiadas, que hay un combinado y un entramado de relaciones muy importantes, pero también creemos que es perfectamente fácil encajar ahí también una solución para el problema del Sahara Occidental que satisfaga a todas las partes. ¿Es este riesgo de conflicto bélico, de guerra con Marruecos? Sé que es una cuestión delicada, pero es un tema y es algo que se ha mencionado, que podéis veros en mitad de algún conflicto bélico. Bueno, las condiciones para el retorno a los enfrentamientos están dadas. Hay fuerzas en pie de guerra y hay apenas una separación entre estas dos fuerzas en pie de guerra de apenas kilómetros, 2-3 kilómetros en algunas zonas del territorio. Y bueno, cualquier chispa, cualquier comandante enfadado puede provocar una confrontación. Lo deseable es que eso no ocurra, lo deseable es que Naciones Unidas cumpla con sus compromisos y termine finalmente encauzando la solución pacífica de este problema y bueno, la verdad que de la misma forma que es posible es el escenario menos deseado para los saharauis. ¿Existe la posibilidad de que exista, de que haya entre esas fuerzas que tienen unas ideas o no en relación al Sahara, que existan ahí grupos terroristas o que podamos denominar así? No, esa es una zona totalmente limpia de grupos yihadistas. Fíjate que lo que han dicho era, que lo comentaba al principio, que ahí apuntaba al grupo yihadista Estado Islámico del Gran Sahara, que yo sinceramente te digo, tampoco, que yo es la primera vez que lo había oído nombrar. Son grupos que operan todos en los límites de la frontera de Mali. Ahí están los conflictos de los Farek, que en algún momento han generado mucha preocupación y de hecho es lo que ha motivado que Naciones Unidas despliegue cascos azules ahí, que Francia también despliegue cascos fuerzas sobre el terreno y con una participación de lo que se llama el G5 del Sahel, los cinco países en cierto modo implicados en esas fronteras. Pero es un espacio que es distante del Sahara Occidental y salvo esa incursión que en algún momento se produjo por parte de un grupo para secuestrar a los cooperantes, nunca ha habido así una presencia importante o así o notable de grupos en la zona. Creo que el hecho de que haya fuerzas desplegadas en el territorio impide que sea un escenario fácil para esos grupos terroristas. ¿Y entre la juventud sigue enraizada, entre la juventud saharaui, sigue enraizada esa rebeldía de querer la independencia? Sí, debemos reconocer que hay una población joven que aguanta menos la paciencia, que tiene menos paciencia y cada vez reivindica con mayor fuerza el retorno a los enfrentamientos. Pero, en fin, y el hecho también de que sea una población mayoritariamente joven, el hecho de que no se abra paso a la solución pacífica no deja de ser un tema preocupante. ¿Qué va a pasar con tantos jóvenes sin futuro, con un futuro incierto, sin posibilidades de desarrollar una vida normal y luego también sin perder de vista de que son una presa fácil para los grupos yihadistas que aprovechando la desesperación de estos jóvenes pueden enrolarse en ellos? De hecho, ha habido algunos muchachos que han tenido que dar ese paso y bueno, esperamos que sea simplemente pues un grupo limitado. ¿Y qué posición, cómo interpretas la posición de los españoles? Me refiero a la gente de a pie, con los niños del Sahara. Ha sido muy buena, ¿no? Bueno, España, la población, el Estado. Los españoles han sido la referencia más importante de la solidaridad con el pueblo saharaui. desde el principio. Es decir, que ahí hay, con independencia de las posturas oficiales y de las razones de Estado, siempre ha habido una presencia permanente de los españoles al lado de los saharauis en todos los ámbitos, ¿no? De hecho, la cooperación española, el 80% de esa cooperación, o un 70% de ella, proviene pues de las ayudas que vienen de familias, el trabajo que hacen las familias para recibir a los niños. En fin, hay un papel muy notable de los españoles en relación con la situación en el Sahara Occidental. Eso es importante señalarlo, porque la posición de los españoles en Tapia ha sido fantástica. Aquí hemos recibido en muchas ocasiones en España, viene un niño saharaui, dice una familia, la ayuda, la solidaridad ha sido tremenda, ha sido fantástica. Oye, en tu caso, Has, se ha producido también, especialmente a partir el 2015 fue el desencadenante, algunas discrepancias con el Polisario del Sáhara, ¿no? Sí, pero bueno, de momento siguen siendo conflictos de familia, ¿no? Sí, sí. Discrepancias eso quiere decir que haya una división en el fundamento de la idea, ¿no? En el comportamiento, en algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, esto es un viejo conflicto y, bueno, se está gestionando desde hace mucho tiempo por una cúpula determinada, con sus aciertos y desaciertos. Y en cierto modo, pues, bueno, hay gente que tiene posturas muy críticas y en mi caso, pues con un grupo de cuadros, ex cuadros militares y civiles, hemos considerado la posibilidad de poner en marcha pues una especie de corriente crítica reformista dentro del Frente Polisario para tratar un poco de corregir ciertos vicios propios de la permanencia en el poder durante mucho tiempo y sobre todo en la forma de partidos únicos, ¿no? Y es la razón por la cual nos ha llevado pues a poner en marcha esta iniciativa llamada, de hecho, Iniciativa Saharaui para el Cambio, con la posibilidad también de que no solamente incida en las políticas internas, sino también que tenga una contribución en ese esfuerzo de búsqueda de la solución del problema del Sahara Occidental. ¿Y qué tipo de cosas hacéis y proponéis para que se pueda llegar a buen puerto en todo ese asunto? Claro, esos cambios necesarios. Bueno, nosotros, a nivel interno, pues estamos intentando corregir el gran déficit democrático que tiene el Polisario, aprovechando esta circunstancia, las circunstancias de una guerra, de estado excepcional, etcétera, pues bueno, se permiten muchos abusos y bueno, y ahora en tiempos de paz hemos considerado que es el momento de corregir ese déficit demográfico. Y claro, como dije, son los vicios de lo que son los partidos únicos que han tenido cierta preponderancia en los países del tercer mundo, allá por los años 70 del siglo pasado. Pues en el caso de los saharauis, parece ser que seguimos abrigados de lo que han sido los cambios, los aires y los vientos de cambio, y hemos considerado pues la oportunidad de que nosotros también hagamos algo para corregir este déficit democrático. De momento es esto, aunque por supuesto clamando por la solución pacífica. Somos partidarios de que se abra paso a la solución pacífica, no somos partidarios del retorno a los enfrentamientos, y por tanto tenemos estos enfoques, estas posturas, en cierto modo, más moderadas, más racionales, que son los que estamos intentando un poco defender. Fernando, la verdad es que hay tantos y tantos asuntos en relación con el Sáhara. Hemos intentado contar los fundamentales, pero el caso de la solución pacífica parece que es una idea que poco a poco se está imponiendo en todos los factores en juego. Yo no le llamaría solución pacífica, no sé cómo le llamaría, yo le llamaría, desde mi punto de vista, solución por aplastamiento. Es decir, la solución ahora mismo se está llevando porque a todo esto que está pasando en el Sáhara es exactamente lo que ha querido Marruecos y lo que ha, con el apoyo imprescindible de Estados Unidos. Digo solución pacífica lo que proponen ellos, ¿eh? Ya. No. Lo que ha pasado hasta ahora es... El Frente Polisario siempre ha propuesto, claro, la solución pacífica, ¿no? Y ha estado ahí, y ha accedido, y cuando le han pedido dejar las armas, las han dejado. cuando le han pedido los datos, es decir, han sido, y se puede demostrar, sería larguísimo, pero se puede, en Francisco Fernández Ordóñez, el ministro de Asuntos Exteriores socialista, podría dar crédito de ese comportamiento en otros momentos más duros. Lo que pasa es que al final ha sido, a quien le interesa que no pase nada es a Marruecos, porque obviamente lo que ha dicho Haas de la población ya harta, aburrida, descorazonada, ¿eso a quién beneficia? Eso beneficia a Marruecos, que lo que quiere es convertirlo en una comunidad autónoma allí dentro y tal, y podérselo sumar sin ningún problema. Y el problema es eso, que al final, por desgracia, ya sabemos cómo funciona la ONU, que si no das problema no te hacen caso, ¿no? ¿No tenéis organismos internacionales que os apoyan e intentan movilizar para que eso no siga bloqueado? Bueno, hay en cierto modo algunos esfuerzos, incluso a nivel del Consejo de Seguridad, ciertamente un poco tímidos, ¿no? Y en otros organismos como la Unión Africana, pero de momento no han sido esfuerzos lo suficientemente contundentes para desbloquear el proceso de solución. Volviendo un poco a la complejidad del problema, lo que está claro es que una vez descartada la solución militar, que ninguna de las dos partes ha podido aplastar militarmente a la otra, no queda más remedio que enfocar una solución pacífica. Y la solución pacífica creemos que es posible. La cuestión es tener suficiente capacidad y coraje para impulsarla, tratar un poco de salir de esta especie de empate infinito en el que está instalado el conflicto, y eso es lo que, en cierto modo, nosotros desde nuestra corriente tratamos de estimular. Y esa solución, pues bueno, habrá que tener en cuenta pues los intereses de Marruecos, evidentemente, pero también los derechos del pueblo saharaui. Y ahí sí que nosotros echamos de menos un mayor protagonismo de la España actual y de la generación de estadistas actuales, que nada tienen que ver con los que armaron el conflicto en 1975. Por lo tanto, tienes unas reclamaciones sobre lo que tiene que hacer el gobierno español. ¿Cuáles son esas reclamaciones? ¿Qué es lo que os gustaría que hiciera el gobierno español? Creemos que... Tanto la monarquía como el electo, ¿no? Bueno, nosotros creemos que situados en el punto en el que estamos, 50 años después de iniciarse el conflicto, con una responsabilidad histórica en España, en el inicio de este conflicto, creemos que ahora, con un mayor protagonismo español, con un peso importante que tiene España en la Unión Europea, en la OTAN, el que España también sea un país con un peso específico en Naciones Unidas, creemos que puede un poco impulsar una solución pactada, una solución negociada entre las partes, contemplando los intereses de uno y los derechos de otros. Creo que el España no puede contentarse con ese pasado traumático que originó el conflicto del Sáhara Occidental y asociado al nombre de Madrid, que son los acuerdos de Madrid. Yo creo que con un poco más de interés, sabiendo que son muy importantes los intereses de Marruecos, pero a la vez también es muy importante la estabilidad del norte de África y sobre todo en el Sáhara Occidental, partiendo de estas premisas, es posible una acción mucho más decidida por parte de la diplomacia española. Y ya por último, Haj Ahmed, es importante lo que hemos comentado al comienzo, te lo pregunto ahora también. ¿Hay terrorismo o no hay terrorismo en el Sáhara? ¿Es ocasional? ¿Es una excepción? ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, lo que le puedo asegurar es que el terrorismo de momento no hay. Otra cosa es que esto se siga pudriendo y no se sabe a qué puede conducir. Y cuando nosotros clamamos por la solución pacífica es evidentemente para evitar que se pueda podrir la situación hasta esos extremos. Personalmente, no solamente veo esa situación como una situación peligrosa y negativa para el destino del pueblo saharaui, sino también incluso la vuelta a los enfrentamientos me parece muy peligrosa y podría también ser un factor que podría generar pues los riesgos de una mayor presencia de terrorismo. Terrorismo siempre es un elemento que encuentra en las situaciones inestables pues el las condiciones adecuadas para desarrollarse y para actuar. Fernando Rueda, la verdad es que la situación, bueno, está acabando el 2019, va a comenzar el 2020. ¿Se solucionará este asunto antes del siglo XXII? Yo... Porque no yo me conformaría, Yo porque la verdad es que está estancado, A mí me gustaría dar una respuesta que le gustara a Haas y que le entusiasmara y que le animara, ¿no? Después de tantos años como lleva peleando y luchando por los derechos de su pueblo. Pero me temo que, como he dicho, esto es la teoría del aplastamiento y cuanto más tiempo pase, todo es mejor para Marruecos y peor para el Polisario. Es la conquista silenciosa. Y entonces, bueno, el tema será que el MINURSO, la fuerza de la OTAN, sigue ahí, tiene hasta casi cerca del final del año 2000, pero, bueno, no lo sé. Yo no veo mucha solución. Haas Ahmed, mil gracias por estar con nosotros, por contarnos el conflicto. A mí me gustaría claro. Un poco ser más optimista. Más positivo, yo, ¿verdad? Sí, se ha quedado un poco... Yo quiero ser más optimista. Yo creo que... Pues que nada, yo estoy seguro que lo vamos a ver, la solución. No, yo soy mucho más optimista. Vengo de situaciones mucho más complicadas. Y creemos que la solución puede sorprendernos los primeros pasos hacia ella más pronto que tarde. Lo que sí también decir que la prolongación de un conflicto no se mide en 20 o 30 o 40 años. La reconquista española surgió después de 700 años. Así que... Bueno, hombre, tampoco lo pongas tan mal, Espero que antes haya una solución, Eso esperamos. Sí, vamos, que la esperanza nunca se pierde. Que aunque parezca que la cosa está como muy parada, que todo tiene todas las posibilidades y la esperanza siempre está ahí. Eso es. Haas Ahmed, mil gracias. A ustedes. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Fernando Rueda, una última cuestión antes de tirar de la manta. Antes de que tiremos de la manta, una última cuestión que tiene que ver con esos informes. Existen esas amenazas, pero ¿puede estar interesada de alguna forma la filtración? ¿Puede haber alguna intencionalidad político, religiosa, de algún tipo detrás de esta filtración? Yo creo que claramente... La información puede haber una base de cierto, pero la intención, tal y como está hecha y precisamente ahí, responde al deseo de decir el Sáhara no es seguro y además vincularlo, como hemos dicho, al grupo de a que hay terrorismo de Al-Qaeda radical. Pero ahí, no lo hay, que seamos sinceros. Ya lo ha dicho él claramente. Puede haber una excepción, pero no lo hay. Yo creo que está muy lejos de eso, ¿no? Ojalá no lo haya nunca, pero como ha dicho también, si se queman las cosas, bueno, pues al final los desesperados ya sabemos por dónde salen, ¿no? No nos tenemos que engañar, no nos tenemos que rasgar las vestiduras ante que tradicionalmente, digamos, solamente en los últimos 100 años, ¿no? El poder español ha estado con el poder de Marruecos y no con la gente. No creo yo. Sí. La sensación que yo tengo. Siempre se han movido, desde que llegó la democracia, siempre se han movido intentando estar el vecino preguntón y torticero que tenemos en el sur y que siempre va al límite en todas estas cosas. Intereses entonces, económicos y políticos, cuando hay, totalmente. Cuando se han llevado bien, bueno, pues... pues fenomenal, pero cuando se te llevas bien, bueno, pues te exigen cosas que, bueno, pero al final lo pagan otros, ¿no? ¿Tiramos de la manta? Venga, adelante. Venga, vamos allá. Y para hacerlo, no abandonamos este conflicto, porque muchas cosas, la cantidad de información que nos ha dado este tema, este conflicto, desde hace muchísimo tiempo, hoy vamos a demostrar

toda esa variedad, ese catálogo tan rico y tan florido de métodos de tortura o de tormento, como se les conocía, sobre todo está orientado a los métodos inquisitoriales. Pero la tortura no fue solo obra de la Inquisición, también la justicia ordinaria torturaba. La justicia ordinaria torturaba, la Inquisición torturaba. Hay museos que... Yo recuerdo haber visto uno de esos museos, creo que en Teruel, se reproducían y se reconstruían máquinas de la tortura. Eran impresionantemente imaginativos la gente de la Inquisición. Imaginativos para lo malo. Retorciditos. Sí, sí, para eso sí que hay creatividad. Porque hacían de todo tipo. ¿Y qué nos podemos encontrar ahí en ese museo, en Santillana del Mar? Bueno, la verdad es que esto de la tortura, o el tormento, como se llamaba, iba un poco por zonas. Cada país tenía sus propias tradiciones torturadoras, y en el de Santillana del Mar pues se recogen varias de estas tradiciones centradas pues en esos aparatos que está demostrado que usaba la Inquisición para hacer hablar, porque la tortura no era solo un castigo, sino que era también y sobre todo un método que se utilizaba para conseguir confesiones. Y bueno pues podemos encontrarnos una serie de máquinas súper sofisticadas y de reproducciones de métodos que son muy sorprendentes. Por ejemplo, a mí uno de los que me parece más maquiavélicos es un método muy sencillo que se llamaba del moscón, que consistía en coger pues a un moscón, ponerlo en el vientre de una persona tumbada, del acusado, y taparlo de forma que ese moscón no pudiese escapar. Y entonces, poco a poco, el moscón iba haciendo muchísimo daño, iba incluso horadando el vientre y llegando a los intestinos del castigado. Esto es una barbaridad, y así de sencillo además, ¿no? Con un moscón. Es que España fue tierra de garrote, dices en el libro. Pues sí, es muy curioso que esta forma de ejecución, el garrote, que era también incluso una forma de tortura, porque tenemos que ver todas las veces que el garrote vil fallaba, que el ejecutor no conseguía cerrar el corbatín y, bueno, generaba unas agonías larguísimas de horas al pobre condenado. Pues sí, el garrote vil fue la principal herramienta de ejecución y de casi martirio para los ya condenados. Y hasta los años 70, que fue el último asesinado por garrote vil. Es curioso que en España un método mucho más efectivo, profesional, digamos, como fue la guillotina, pues no tuvo ningún éxito. Aquí no gustaba esto del espectáculo de la sangre, parecía muy bárbaro. Pues los espectáculos que se montaban con el garrote vil eran bastante bárbaros también. Precisamente era un espectáculo la muerte y la tortura, porque en algunas ocasiones se hacían estos actos en público, en el centro de plazas, iba mucha gente a verlos. Era parte de todo el ceremonial. Cuando la tortura, el tormento, tenía un fin de conseguir la confesión, eso se hacía en privado. Se llamaba el verdugo, y en las cárceles secretas de la Inquisición era donde se le torturaba y nadie sabía muy bien qué estaba pasando ahí dentro. Pero cuando ya había una sentencia y se condenaba al acusado, entonces el castigo, la mutilación, el asesinato tenían que ser públicos, porque era todo un teatro moral que ejemplificaba y que mostraba a los demás qué es lo que pasaba si uno decidía ir por el mal camino y desobedecer las normas del rey o de Dios. ¿Se sabe qué métodos utilizaban los verdugos para que los reos confesaran? Pues tenían también toda un catálogo de posibilidades. Ya en las partidas, en el siglo XIII, se empezó a regular pues el tormento como forma de conseguir confesiones, y estuvieron en vigor hasta el siglo XIX en el Código Penal Español. Pero el juez era la persona que era la encargada de decidir cuándo se torturaba, si veía un indicio de delito, si cuántas horas se torturaba y cuáles eran los instrumentales. Y ahí había, pues desde el método este del moscón que os explicaba, hasta métodos, uno similar, pero todavía más cruel, por ejemplo, que es el de la cabra, que lo que hacían era, cogían una cabra, la tenían durante varios días sin comer, y después al acusado se le untaban los pies desnudos con sal. Bueno, pues parece ser que esto de la sal a las cabras las vuelve locas, entonces soltaban a la cabra y iba corriendo a lamer de una forma completamente famélica los pies al acusado y se los acaba destrozando con muchísimo dolor. Esta era una de las peores métodos de tortura. Luego había otros mucho más habituales que hemos visto en las películas todavía hoy, como el del agua, cubrir a una persona la cabeza con una tela y echarle agua por encima de forma que la persona tiene la sensación de estarse ahogando, o la garrucha, que consistía en atar los brazos al acusado detrás de la espalda e izarlo de los brazos y colgarle de los pies pues pesos que podían llegar hasta 20, 30 kilos en cada pie e ir soltándolo y volviéndolo a izar. Esto acababa descoyuntando los cuerpos y, bueno, de hecho muchas veces las personas morían durante estos interrogatorios con tortura. Interrogatorios con tortura que no eran cosas de tiempos antiquísimos, sino que se han efectuado hasta hace relativamente poco. Esto no es de la Edad Media, no es del Renacimiento, es también del siglo XIX y de casi del XX. Pues sí, el ser humano lleva más tiempo utilizando la tortura como método de confesión y como método de castigo que con otro tipo de sistemas, y sobre todo con la seguridad jurídica actual es una excepción a lo largo de la historia de la humanidad. Mm. Estuvo permitido utilizar estos métodos hasta el siglo XIX, y luego en el siglo XX, bueno, pues sabemos que volvieron durante la época de la dictadura y bueno, también este tipo de ejecuciones ejemplares. Además, hasta el siglo XIX, a estas ejecuciones se sumó un ceremonial posterior que también es muy curioso. Por ejemplo, cuando se ejecutaba un acusado, a un condenado, el cadáver normalmente quedaba expuesto durante varias horas, a veces incluso durante varios días, precisamente para que todo el mundo pudiese ver qué es lo que pasaba con una persona que llevaba el mal camino, ¿no? Y se prohibía a los familiares sacarlo de ahí. Y después, en muchos casos, y esto está también documentado hasta el siglo XIX, se producía lo que se conocía como el desmembramiento, pues cortar las manos o incluso la cabeza del cadáver del condenado y clavarlas en lugares estratégicos, por ejemplo, a la entrada de la ciudad, en un poste, para que todo lo que entraba en la ciudad viese los restos de la persona que había hecho un crimen terrible y, por lo tanto, pues esto es lo que te puede pasar aquí. De todo esto se encargaban los verdugos, tanto de las torturas en el proceso de confesión, como luego el desmembramiento. Y mi pregunta, que no sé si esto se hacía o no, ¿quién les daba, información, un curso a los verdugos de cómo tenían que hacer las cosas? Porque, claro, yo me imagino una persona que sube, admite el cargo, y si no sabe cómo tiene que hacer esas cosas, o sea, las verdaderas matanzas y crueldades que podría llegar a hacer. No sé si es que alguien se transmitía de aprendiz, no sé cómo iba ese método. Pues claro, vaya personaje el verdugo. La tortura, ¿no? Se aprende de padre a hijo casi, ¿no? Claro, es que yo alucino. Pues algo así, porque de hecho el trabajo de verdugo era lo peor, era el trabajo más vil, ¿no? Era lo peor. Hay una frase que se decía en ese 19 que era: no hay español, por ruin que sea, que le dé la mano al verdugo. Es que ¿cómo se aprende el ser matarife? Claro, pues precisamente por eso, porque eran personajes señalados, normalmente ese estigma impregnaba a toda la familia. Por lo tanto, los verdugos solían ser hijos de verdugos, nietos de verdugos y bisnietos de verdugos. No les quedaba otra posibilidad. Pero claro, también se daban casos de personas que nacían en el seno de una familia de verdugos y que no eran capaces de desempeñar ese cargo. Eso ya era terrible, ¿no? Pues porque era una persona con sentimientos y no era capaz. Habla Concepción Arenal de la situación misérrima del verdugo de Coruña, que porque tenía sentimientos no era capaz de matar, y claro, nadie le daba trabajo porque estaba estigmatizado como familia de verdugo. Se aprendía de padres a hijos, pero es cierto que en algunos casos, ya ha entrado el siglo XIX, cuando el trabajo de verdugos empezó a considerarse todavía más vil, e incluso algunos hijos de verdugos no querían ejercerlo, hubo que subir el salario para conseguir seducir a otro tipo de personas, y se presentaban médicos, dentistas, etcétera, pues que tenían que aprender. Y hay casos muy sonados de ejecuciones que resultaban terribles, pues porque el verdugo era poco mañoso y provocaba agonías terribles, ¿no? Porque no conseguía cerrar bien el garrote, y al destaparle la cabeza a la persona que tenía que estar muerta, pues se veía que parpadeaba, y entonces eso era lo peor que le podía pasar a un verdugo. Entonces toda la gente que estaba allí concentrada para ver el espectáculo lo acucheaba y le decía cosas terribles, y lo que le decían normalmente al verdugo es, los presos eran, dame una buena muerte y que sea rápida. Cuando el verdugo no daba buena muerte, pues era lo peor, y lo que debía hacer era retirarse. Y les daban propina incluso para eso que tú comentas, por favor, mátame sin haciéndolo lo más rápido posible y de un tajo casi. Exactamente, era, bueno, pues normalmente el verdugo antes de ejecutar le pedía perdón al futuro ejecutado, le pedía perdón de antemano, y era habitual que esa persona pues le diese propina o incluso le dejase un pequeño sitio en su testamento, un poco para, bueno, que hubiese menos crueldad. Esto durante el garrote y mucho más antes del garrote, en la época de la horca, porque la horca era también un método terrible. Tenemos la imagen de que a uno lo ahorcan y si muere de una forma, bueno, más o menos rápida, pues no. En la época de la horca en España, el verdugo tenía que ejecutar lo que se conocía como el encabalgamiento, que era, en el momento de colgar al reo, engancharse de sus hombros para añadir peso y así conseguir que verdaderamente la cuerda asfixiase de una forma más o menos rápida al condenado. Esto, pues imagínate el espectáculo, lo que era eso. No me extraña que el verdugo estuviese marcado. Qué horror. Algunos dirían, bueno, pero eran culpables. Eso se ha utilizado a lo largo del tiempo, ¿no? El torturado es culpable, con lo cual algo hizo. Claro, pero no lo, bueno, justifico, digo lo que pueden decir algunos, por supuesto. Sí, de hecho, pues otra de las cosas muy muy claras durante la época de los tormentos era que no había ninguna responsabilidad por parte del juez ni del verdugo en lo que pudiese pasar en esos interrogatorios, ¿no? Había una fórmula que se pronunciaba justo antes de empezar el tormento, que decía algo así como, diga usted si declare la verdad y si cometió el delito, y si no lo declara, si muriese o si quedase mutilado, será por su propia culpa y no por la mía. Es decir, ya, nosotros no hemos conseguido demostrar que usted sea culpable, pero bueno, es su culpa igualmente. Es como en las cruzadas, cuando subían todas esas personas a una montaña, dice uno a otro, mátalos a todos, que Dios distinguirá en los cielos quién es culpable y quién es inocente. Pues esto es casi casi, ¿no? algo así, como las ordalías también, ¿no? Esto, bueno, pues si eres culpable, mueres, y si no, pues también. Porque, te perdonarán después de morir, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Que has mencionado antes en la conversación, en los documentos, sigue existiendo el waterboarding, parece que la Inquisición, con sus métodos de tortura, la española y la de fuera de España, dio un libro de instrucciones a la tortura incluso del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, claro, exactamente, o sea, yo el tema del que se le llama la tortura del agua, ¿no? Y como acabas de mencionar, pues es exactamente el mismo método y está recogido ya, pues, en el famoso libro del juez Antonio Quevedo, libro de indicios y tormentos, que es del siglo XVII, me parece, pues ya está ese mismo método. Claramente con las mismas con el mismo proceso con el que se hace hoy mismo en determinados lugares, ¿no? Pero también otros de los métodos, el que hablábamos antes de la garrucha, se sigue practicando, y bueno, pues distintos métodos de ahogamiento terribles. En eso pues parece que la tecnología no ha querido avanzar, porque claro, los métodos cuanto más antiguos y más poco desarrollados, pues como que más dolorosos, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que hay también una tradición, esto se mantienen las tradiciones, y supongo que, bueno, está demostrada la eficacia de estos sistemas, por eso se mantienen. Claro, dicen, si funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar, no? Si aquí, manteniendo esta crueldad, cantan y nos dicen lo que realmente queremos saber. Exactamente. Tú cuentas en este libro, en Mala cosecha, cuentas que en España, en algunos casos, en algunas circunstancias, incluso la sangre y algunos elementos del cuerpo del torturado que se quedaban por ahí, pues se llegaban a utilizar para encuentros mágicos, que estaba relacionado con esas creencias. Pues sí, bueno, todo el mundo de las torturas, de las ejecuciones, está muy relacionado con lo mágico, y las muertes violentas, pues por supuesto, ¿no? Ya durante las la fase del tormento, del interrogatorio por tormento, había autores que hablaban de que existían, por ejemplo, una serie de hechizos, una serie de materiales que los acusados podían adherir a su cuerpo para hacerse, bueno, muy resistentes, ¿no? Para hacerse casi invencibles al dolor, o que podían tomar opio, o que podían tomar una piedra yo no he conseguido demostrar su existencia, pero que aparece en los libros, que se llama mefitis. Pero después también, imaginemos que ese tormento no sale bien para el acusado, que le sacan la confesión y entonces es ejecutado, y qué pasaba con su cadáver. Bueno, pues hay toda una serie de mitología alrededor de los tejidos del cuerpo de los cadáveres ejecutados, muertos de forma violenta, incluso de las ropas que llevaban encima en el momento de ser ejecutados, que podrían ser vistas como amuletos. En España tenemos muy poca documentación sobre estos temas. Sabemos que sí que existían esas creencias de que determinados fluidos del cuerpo de los ejecutados podrían tener fines medicinales, pero sí que, por ejemplo, en países de Centro Europa esto está perfectamente regulado y, por ejemplo, vender la grasa corporal de las personas ejecutadas que se utilizaba para curar enfermedades reumáticas, etcétera, pues era parte de los ingresos del verdugo, del complemento de su sueldo, vaya. Incluso tenemos documentos que hablan de cómo el verdugo explica que, bueno, que retira las grasas, cómo las prepara, las mezcla con unas hierbas, etcétera. El verdugo era también, en los países de Europa Central, una especie de curandero del pueblo. Aterrador esto que nos cuenta Natalia Monge, ¿eh, Silvia? Sí, fíjate, los verdugos se sacaban ahí su extra de Navidad, o de Navidad, pero pues, vamos. Pues esto, estaban celebrando la Navidad, celebraban así. Era tremendo, porque sí es cierto que aunque tuvieran su estigma, pero era algo que les acompañaba durante toda la vida, y gracias a Dios que el papel del verdugo ya se fue. Pero la verdad es que Natalia lo cuenta tan bien. Ha investigado también todos estos casos y todos los archivos que ha buceado, que ha buscado, que ha ido ella in situ a los sitios para constatar si eso era cierto, si sacaba alguna prueba, que es una maravilla, la verdad. Es un viaje a un mundo bizarro, muy, muy, muy, muy intenso, muy intenso, muy, muy de nuestra tierra, de nuestros antepasados, de cómo tenían esa mirada, ¿no?, de esos miedos, de cómo interpretaban las cosas, pero que ya cuenta la auténtica realidad, tanto de sucesos que ocurrían aquí en España como en otros lugares. Y la verdad es que es una auténtica maravilla el poder leer su libro, que yo creo que tiene un título muy, muy, muy acertado, y además que ha sido una edición fantástica la de Odeón. Hay que decir que es un premio que, si no hubiese estado el Ayuntamiento de Crevillén detrás, no se podría haber editado, con lo cual hay que ponerlo en valor. Pero el título de Mala cosecha, que fue el título inicial desde el principio, yo creo que está perfecto, y bueno, esperemos que de cara a este nuevo año esa mala cosecha se convierta en una muy buena cosecha, y que Natalia pues que tenga ese éxito que está teniendo con la promoción. Natalia Monge, mil gracias por estar con nosotros, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, como siempre, un abrazo muy grande. Un besazo. Besos. Señales del fin del mundo. Una cosa muy propia de nuestro tiempo es que del 100% de los correos que recibimos, correos electrónicos, emails, del 100% no valen para nada el 90%. ¿Eh? Y todos esos dejan una huella. Y sobre esa huella hablamos esta noche en las señales del fin del mundo. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches y últimos señales del fin del mundo. ¿Últimas señales? De este año. De este 2019. Últimas señales del fin del mundo. Sí, en efecto, así es, criaturas. Y a partir de enero son señales del comienzo del mundo. Ha llegado el fin del año. No, que va a coger la ametralladora y se va a cargar a todos para que no haga señales.